Yeah. tengo esta vida un día. Venga a cobrarte lo buena que fue. Historias buenas, historias nuevas. Recuerdo siempre días de la ayer. Mandale pizza, miramos. Tal vez haya algo desde LRA 36 para todo el mundo. Seguimos con la música argentina, con el rock, con el cuarteto, con la cumbia. Seguimos desde la base Esperanza de la Antártida, y especialmente quiero enviarle un gran abrazo a mi hijo Máximo, que está escuchando allí desde Bernal, provincia de Buenos Aires, y a todos los hijos también de todo el personal de nuestras bases antárticas que están allí comunicándose tal vez con sus padres, con sus madres que están aquí en cualquiera de las bases antárticas cumpliendo un servicio para el país, para la Argentina. Hijos, abrazos para todos, y seguimos acompañándolos a la distancia con la música y la buena onda. Esta vez no voy a ir. Hola, yo sé que estás pensando lo mismo que yo hasta ahora. Por más que sé que le decís lo mismo a 10 personas, no digas que me amas a la noche y de día me odias, que ya no estoy pa' novia. Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo, la noche, los tragos, la gira, los pero pasa siempre si siento que muero. Te digo de nuevo que no te voy a mentir que me va bien de nuevo, la noche, los tragos, la gira, los pero pasa siempre si siento que muero. Te digo que se mentiría, no te digo que en tus brazos de nuevo volvería, y que podrás estar con nosotros si sigues siendo mía. Porque no existe aún nosotros, porque no sería, no eres solo lo que sería. que me dirías. Y te digo que tus brazos se me volverían. Y el poder que está hecho nuestro sigue siendo mía. Pero que no existen los otros, porque no pasaría. Nada solo que quería. Me dijeron que estabas con otro y te quería. Que tu vida estaba llena de flores y de alegría. Encontraste a alguien que llevó tu alma vacía. Antártida, Argentina, transmite LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel en español, en su frecuencia de 15.470. Oh,